99.5 y 100.1 FM. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes, 3 en punto, he aquí las informaciones. Los trabajadores de la cultura en Matanzas recordaron el legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz tras 4 años de su partida física. En el Museo Palacio de Junco, primero fundado por la Revolución, rindieron homenaje al líder histórico en un coloquio. Un homenaje para Fidel, quien siempre defendió la preservación del patrimonio y la memoria histórica de la nación, impulsor de la creación de la red de museos en Cuba. Fidel, el combatiente, el hombre, el amigo. El panel conformado por miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Matanzas debatió con el resto de los asistentes. Hombres que conocieron a Fidel y permanecieron junto a él contaron sus vivencias, visible la emoción en sus rostros. Estuvieron presentes en el conversatorio Iván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, gobernador de Matanzas, y Roger Almeida Rodríguez, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el territorio. La dualidad monetaria y cambiaria en Cuba es un fenómeno llamado a desaparecer en breve tiempo para poner fin a deformaciones que hoy presenta la economía nacional. La reforma de salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social permitirá recuperar el valor del dinero y el pago que recibe cada trabajador, esencial para financiar el consumo familiar y personal. Medidas vinculadas con el sector estatal y no estatal, así como los jubilados y pensionados, llegarán a partir del día cero para reordenar nuestra economía, ahora sumida en la crisis agravada por el impacto de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. El proceso de unificación monetaria en Cuba, establecido en los lineamientos de la política económica y social del país, tendrá lugar con la materialización de un paquete de importantes medidas para la vida estatal y doméstica. Para la concreción de este proceso, expresó José Miguel Hernández Barre Enechea, presidente de la Asociación Nacional de Economistas en Matanzas, se ha desarrollado un amplio programa de capacitación con el sector empresarial. Una fórmula que también incrementará el estímulo por el trabajo para que se convierta en un valor primordial en nuestra sociedad será que la remuneración obtenida de él permita satisfacer las necesidades reales identificadas en la canasta de bienes y servicios. Juan Esteban Lasso Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 111, inciso C, de la Constitución de la República, convocó al sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura a partir de las 9 de la mañana del día 16 de diciembre del año en curso desde el Palacio de Convenciones, Ciudad de La Habana, y en videoconferencia con cada una de las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Hágase saber a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los organismos de la Administración Central del Estado y demás órganos y autoridades que corresponda. Públiquese en la Gaceta Oficial de la República y demás medios de comunicación para generar conocimiento. Y un grupo de científicos de Dinamarca ha sugerido que el uso de mascarillas es ineficaz a la hora de combatir el nuevo coronavirus. Según un artículo publicado la semana pasada en la revista Annals of Internal Medicine, los expertos llevaron a cabo una investigación en 6.000 participantes en primavera, cuando todavía no era obligatorio llevar dicho utensilio. Pero algunos países ya habían implementado ciertas medidas de salud pública. Fue un ensayo controlado aleatorio, lo que le convierte en la evidencia científica de la más alta calidad, explicó Carl Henkamp, profesor de medicina basada en pruebas en la Universidad de Oxford, que no participó en dicho estudio. El artículo indica que los resultados mostraron que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los que portaban mascarilla y los que no, ya que el 1,8% de los que sí la llevaban contrajo la nueva enfermedad, frente a un 2,1% de aquellos que no. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde estará parcialmente nublada y se nublará en algunas localidades con muy aisladas lluvias. Las temperaturas alcanzarán máximas en la tarde entre 27 y 30 grados Celsius, superiores en algunas localidades del sur oriental. En la noche estarán entre 21 y 24 grados Celsius, algo superiores en el sur oriental. Los vientos serán del este en occidente y del nordeste al este en el resto del territorio, entre 10 y 25 kilómetros por hora, hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte oriental. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, así como en la costa norte occidental y central, donde disminuirá a poco oleaje en la tarde. En el resto del litoral sur se mantiene el poco oleaje. Jornada cubana de lucha contra la violencia de género. En el contexto de la Jornada Cubana de Lucha contra la Violencia de Género, dirigentes de la Federación de Mujeres Cubanas y especialistas en el tema comparecerán en la mesa redonda de este jueves. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Laboramos en este servicio informativo desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado, Dirección del Informativo Pedro Amaury Santos Ayambía, en la Asistencia Técnica Osiel Morejón Sotolongo. Más informaciones en nuestro sitio web www.cmdyelavoz.blogspot.com. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés.